en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Buenos días para todos. Hace 86 años, por primera vez en la historia política argentina, los militares hacían un golpe de Estado en la Argentina y terminaban con el segundo mandato de Hipólito Yrigoyen, que 2 años antes había sido reelecto en la presidencia de la Nación. La Patagonia rebelde, la Semana Trágica, lo de Bacena, eran episodios que había marcado aquel gobierno del caudillo popular de una manera aparentemente insostenible, y entonces se tomó la determinación de interrumpir el orden constitucional. Después hubo una seguidilla de movimientos militares de toda clase y especie, cuando el 4 de junio de 1943, un segundo intento de golpe de Estado, un grupo de coroneles transforma en una verdadera revolución, y aparece después aquel bautismo popular del 17 de octubre. Estaba poniéndose en marcha el nacimiento del peronismo. Es decir, si observamos la historia de los dos movimientos más importantes de la política argentina, los radicales y los peronistas, ambos son consecuencias de movimientos armados. Si no, simplemente con mirar en la época de los conservadores lo que hacían los radicales, la Revolución del Parque, etcétera, etcétera, nos vamos a dar cuenta que si bien Yrigoyen era un hombre votado y elegido después de la ley Cespeña ya en el 16, lo cierto es que el origen del radicalismo era la gente humilde que estaba aparentemente oprimida por aquellos sectores de la oligarquía que representaban el pensamiento conservador. El 4 de junio del 43, cuando la concordancia, esto es, conservadores y radicales se habían puesto de acuerdo para manejar el poder político, estaba descompuesta, un segundo golpe de Estado, pero esta vez con una inclinación revolucionaria, porque además estaba debatiendo en el país qué posición se adoptaba, si con el eje o si se ponían con los aliados. Había un debate en el seno de las propias Fuerzas Armadas, en realidad del Ejército, que era la fuerza más importante, donde se debatía qué postura asumir. Y entonces, el origen de los dos movimientos populares más importantes del país tiene que ver con episodios donde la frustración, las proscripciones, o lo que usted quiera ponerle como justificativo, hicieron que ambas fuerzas nacieran de una acción, digamos, dura. Y esto nos lleva entonces a todo un replanteo del análisis de lo que es la violencia, de cómo nuestro país viene siendo históricamente llevado por estos caminos, de unitarios y federales, de peronistas y antiperonistas, de radicales y conservadores, de izquierdas y derechas. Es decir, el marcar constante y permanentemente una diferenciación. Y aquí ahora, la otra parte que a uno le cuesta tratar de entender es en qué momento se descompensa el poder popular y en qué momento una parte del pueblo le da la espalda a un gobierno popular. Generalmente, cuando asumen momentos de corrupción. O también, cuando aparecen negociados que tienen que ver con la cuestión internacional, donde en su momento los negocios de la carne, en otro tiempo el negocio del petróleo, siempre cuando hay algo que se desea de afuera, hay conspiraciones que llevan o financian o logran objetivos para cambiar la historia de un pueblo. Bueno, en 1955 los ingleses estaban muy preocupados porque habían perdido por primera vez una batalla diplomática en el Río de la Plata y el peronismo se había instalado de una forma tal que hacía que todo se repensara y le había quitado el poder absoluto que tenía. Hasta el Banco Central del país era británico. Los ferrocarriles, los teléfonos, la electricidad, todo absolutamente era extranjero. Y Perón no solamente lo nacionaliza, sino que además establece una política de independencia económica que lo alejaba absolutamente de los negocios constantes y permanentes que ellos habían hecho en el Río de la Plata. Apenas se recompuso el pirata británico de la Segunda Guerra Mundial, apenas salió de los bombardeos de Hitler, apenas levantó la cabeza, su principal objetivo era recuperar su influencia en el Río de la Plata, y por eso Winston Churchill dice que la caída de Perón se transformaba para el Imperio Británico después de la Segunda Guerra Mundial en el logro más importante. Después de la Revolución Argentina, el golpe del 76, todo lo que hemos conocido, azules y colorados, etcétera, etcétera, y hoy el país está absolutamente desarmado, sin fuerzas armadas y sin haber resuelto el tema político. Por lo cual deberíamos preguntarnos los argentinos, a 86 años del primer golpe de Estado, ¿qué hemos hecho en todo este tiempo mal para no poder tener consolidada una democracia seria, cierta, donde los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, funcionaran, donde la justicia fuera como tal justa, donde el poder legislativo legislara sin ser una escribanía y donde el poder ejecutivo no se creyera dueño de las personas, sino que atendiera a los otros dos poderes? Esa república ideal que imaginó Platón alguna vez, esa república que en la Argentina parece tan difícil aplicarse, en otras partes del mundo ha funcionado, pero aquí da la impresión de que ante este debate interno tan profundo entre los argentinos, parecería esto no tener fin. Una vieja grabación recuerda la primera discusión que se iba a presentar en la política argentina. El golpe de Estado de 1930 lo lleva Uriburu, y esto decía Uriburu aquel día, 6 de septiembre de 1930, un día como hoy, después de la caída de Hipólito Yrigoyen. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la Armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Exponentes de orden y educados en el respeto de las leyes y de las instituciones, hemos asistido atónitos al proceso de disciplinamiento que ha sufrido el país en los últimos años. La participación en el gobierno del movimiento ciudadano, cuya colaboración hemos requerido atendiendo exclusivamente a sus méritos y virtudes, evidencia en primer término que las Fuerzas Armadas, con el apoyo moral de la masa de la opinión, después de haber liberado la nación del indominio, ocupa de nuevo su lugar y la ambición de todo mundo. Y así con... De esta manera, en esa síntesis, que después iba a repetir en los discursos de cada uno de los que pegaba un golpe de Estado en la Argentina, se justificaba el primer golpe militar el 6 de septiembre de 1930, un día como hoy, de hace 86 años. Parece mucho, pero no es tanto, aunque en la vida de 200 años que tenemos los argentinos, 86 años atrás, el primer golpe de Estado está indicando que apenas transcurrido el centenario ya teníamos una crisis, sin contar todos los enfrentamientos que se habían producido anteriormente con rebeliones civiles contra otros.